alrededor de una luz perfecta. Sin sentido tu forma a través de los colores de seguir, total buscar. El sabor perfecto de un final y de un té de mar. Dejar de decir underground, una canción. El porro y el amor para estar con vos, yendo despacio solo para un libre mejor. Una para el viaje, bienvenidos. Esto que viene se llama Capricho.